vas a volar. Después te rezamos como los cinco pilas. Bitch, el baile de Gabila. Con las manos bien arrimando en la de gente bailar. Arriba pecho, trago, que te arriba original. Para todos los cumbieros, grito, tiqui, tiqui, tiqui, tiqui. Este es tu barrio. Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Después te rezamos de hambre como los cinco pilas. Gabila, Gabila, Gabila. Bitch, es tu barrio. Vamos todos a bailar, a bailar, a bailar, a bailar, a bailar. Después te rezamos de hambre como los cinco pilas. Na, na, na, na, na, na, na. Date para arriba, date para arriba, date para arriba. Y que nadie se perdiga cuando paga para abajo. Para abajo, para abajo, para ver quién es carajo. Date para arriba, date para arriba, date para arriba. Y que nadie se persiga. Para abajo, baja para abajo, baja para abajo, para ver quién es carajo. Este es el baile de Gabila. Ese ritmo original. Baila mi cumbia que es sin parar. Cuando es un grito, tiri, tiri, tiri, bom. Es el baile de Gabila. Ese ritmo original. Baila mi cumbia que es sin parar. Con la cumbia de Tigla vamos a bailar.